piel, en el beso entrega su alma enamorada. Quien te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor. Otra vida, la aventura o el dolor. ¿Bajo qué cielo caíste? ¿A quién te desprendiste, virginal? Sabes que te necesito, no puedo vivir ya jamás sin ti. Vida, quiero que comprendas ese gran cariño que siento por ti.